a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Buenas y bienvenidos a Bajar a Málaga. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Llevamos 6 programas, 7, y todavía no hemos hablado del nombre del programa, de Bajar a Málaga. De cabeza y me arrastró la corriente. ¿Sabemos la historia de Málaga? ¿Sabemos dónde está situada? Como aquel ladrón que busca su fortuna. ¿Quiénes la colonizaron? ¿Por dónde nunca? ¿Cuántos kilómetros tienen? Hablamos de Málaga, pero no la conocemos desde la historia. Pero aquí estamos en Bajar a Málaga. Y me consta que todo. Para informaros de todas vuestras dudas y haceros más sabios, y aquel que nos escuche fuera de Málaga, que cuando venga sepa más que algunos malagueños. No voy a hablar de toda la historia de Málaga porque sería un poquito aburrido, ¿no? Entonces hablaremos un poco de la historia y también vamos a hablar de una plaza muy conocida aquí en Málaga con muchos años de historia, que es la Plaza de la Merced. Y como siempre pondremos el apartado de las palabras malagueñas que tanto os gustan. Para acompañarnos hoy en el programa con la musiquita de hoy van a estar esos grupos y cantantes de finales de los 80 y principios de los 90 para hacernos más agradable el programa de hoy. Para empezar, la ciudad de Málaga está situada en la costa mediterránea. Conocida ya, como comentamos en Curiosidades, como la Costa del Sol. ¿Para qué voy a esperar? Está al fondo de una amplia ensenada, es mi única... y emplazada al pie de una colina donde se encuentra nuestra alcazaba. ¿Y si solo tengo lo... La ciudad tiene como 2.800 años de historia. Cuando la fundaron los fenicios, 800 años antes de Cristo. La ciudad, sabemos que fue creciendo. Se han encontrado una ciudad romana y la islámica, hasta el siglo XV. A partir de ahí se incorporó la corona de Castilla. Fuera del área histórica y fue creciendo en forma de estrella. Y en función también de los conventos de aquella época. Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Como comentamos en el primer programa del Perchel, se construían los barrios alrededor de los conventos. Y en la zona antigua de intramuros se adaptaba a la vida cotidiana y castellana de aquella época. Se anidaron en su pelo y en sus labios. La población de Málaga ha crecido constantemente. Imaginaros que en el año 1920 había en Málaga 150.000 habitantes. Y en 40 años se duplicó hasta los 301.000 habitantes. En los últimos años, gracias al desarrollo turístico, comercial e industrial de la ciudad, a día de hoy tenemos, no llega a 600.000 habitantes, unos 580.000 o algo así, más o menos. El municipio de Málaga tiene 405 kilómetros cuadrados y la provincia 7.300 kilómetros. Un estudio realizado en la costa malagueña. Y ya comentado en Curiosidades de Málaga, la ciudad consta de más de 300 días de sol al año. Su mayor fuente de riqueza, como todos sabemos, viene del sector servicio. Del sector primario, la agricultura, tenemos olivo, almendro, algarrobo, árboles frutales. Y también tenemos fuente de riqueza del sector secundario, que son las industrias cárnicas, chacina, etc. Últimamente también ha subido algo el sector tecnológico, con el tema del parque tecnológico, pero esto ya en menos escala. Y del mar nunca jamás la separaron. Pues todo esto unido a su gastronomía, su temperatura, el calor de su gente, hacen que Málaga sea un destino maravilloso. Hasta aquí un poquito de Málaga en general. Ya iremos agrandando un poco la historia de Málaga en otros programas. Ahora os dejo con unos jingles para que conozcáis otros programas de Onda Terral, para que os animéis a escucharlos. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. ¡Oh, qué recuerdos! Tanto si eres viejo joven, vintage, o te consideras un madurito interesante, o un millennial que quiere saber lo que escuchaban tus padres en la tele cuando eran unos críos, te invito a que recuerdes conmigo la época dorada de la televisión de los años 70, 80 y 90. ¿Qué recuerdos? Los jueves, a partir de las 9, recordaremos juntos en Onda Terral. Desde Málaga para el mundo. Aquello te trae la mejor música pop rock para tus orejas. Bueno, pues aquí estamos otra vez. En esta segunda parte del programa de hoy hablaremos de la Plaza de la Merced. Subiendo por calle Alcazabilla, damos con esta plaza. Esta plaza tiene su origen anterior a la Edad Moderna. Estuve equivocado. Situada delante de la puerta que conducía a Granada y a la iglesia de la Victoria. Allí se estableció un mercado público de uso una vez a la semana a partir del 28 de septiembre de 1489. Cuando se le da este uso. Al norte de la plaza teníamos el convento de la Paz. Al oeste, el convento de la Merced. Al este, el hospital de Santa Ana. Y al sur, la muralla de la ciudad. Porque a tu lado yo no volveré, no volveré. En el siglo XVIII empieza a ser adornada con árboles, estanques, convirtiéndose en una zona de recreo para los vecinos del barrio. Seguiré, por eso ahora déjame. En 1833 se realiza un proyecto de reestructuración, muy al estilo europeo que había en aquella época. El proyecto consistía en cómo tenía que ser la plaza según el boletín oficial de la provincia de aquella época. Leo textualmente. La forma del paseo es cuadrilátera, cruzando las principales calles el pavimento en figura de aspa, cuyas extremidades coinciden en los vértices de los cuatro ángulos. En cada una de estas se colocará una sencilla fuente para surtir al público, y en el centro la originaria que emanará del caudal vertiente de aquellas. La forma de la central será más esmerada, aunque también de lujo. Consistirá en un islote de llorones y adelfas, por entre las que deben serpentear el agua y precipitarse sobre cascada al pilar rústico, que formará el depósito o mar de esta fuente. Los triángulos que resulten de la indicada participación contendrán subdivisiones de jardinería y cuadros de flores, en la mayor extensión de los dos, situados a mediodía y poniente. Se construirán salones de figura elíptica, con asientos en sus circunferencias. Los árboles que se formen serán de distintas especies, colocadas simétricamente, tales como catalpas, céforas, fresnos de las lousianas, acacias, glicias, plátanos orientales, bellas sombras, paraísos y otros, cerrando la alineación de sus tramos adelfas dobles encarnadas con algunos ramos blancos y rosales de distintas especies. Todo ese ameno recinto se cerrará con un muro de naranjos y limoneros, cuyas ramas entrelazadas artificialmente desde el nacimiento de los troncos formarán una perspectiva más risueña y grata, con su verdor constante que la pudiera ofrecer una verja de madera o de hierro, que sería por otra parte mucho más costosa. todo esto que os he contado, al final... Al final para nada. Para nada, porque el diseño fue modificado. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Por otro realizado por José Trigueros en 1858. Y ahora felices estamos y color en colorado. Que al final es el aspecto definitivo que le dejan a la plaza. Que tenía tres hijas, las metió en tres botijas. Una de las cosas que se cambiaron fue que se hizo un monumento. La que vuela por los aires, la que nos seduce a todos. Al general Torrijos y sus compañeros. El ratoncito Pérez que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. José María Torrijos que ya era un general liberal. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Que fue fusilado junto a 48 personas en la playa de San Andrés. Cuento que la noche está que arde. Este señor fue una figura imprescindible en la historia de España en el siglo XIX. Uno de los protagonistas de los enfrentamientos entre absolutistas y liberales. El monumento que se hizo fue un monolito. Diseño del arquitecto Rafael Millana. Que tenemos una plaza en su nombre en el centro de Málaga. Este monolito se encuentra enterrado los restos del general y 47 de los 48 hombres que le acompañaban. Lo normal, las olas intentan. Ya que uno de ellos era irlandés. Tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos. Y no podía estar enterrado en suelo católico. ¿Dónde irá? Y se enterró en el cementerio inglés. ¿Con quién derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad? De hecho, y como curiosidad, fue el primer cuerpo que se enterró allí. ¿Tus miradas dónde irán? ¿Dónde irán? Los restos del general y de sus acompañantes se encuentran en una cripta. Hoy podrás beber y lamentar. Debajo del monolito. Sus alas a volar. Y fueron trasladados desde el cementerio San Miguel hasta la plaza 11 años después del fusilamiento. Hoy el día ya no es como los de... A día de hoy los restos están en ataúdes y por lo que han estudiado no se encuentra en muy buen estado debido a la humedad de la cripta. Esta cripta solo se ha abierto 3 veces por labores de conservación. Hoy podrás beber. Una de ellas, ella no volverá sus alas a volar. En la Segunda República. Podrás beber. La otra, ella no volverá. Durante la transición. Y la última, en el año 2005. Como curiosidad os diré que si os fijáis en el monolito, el tercer tramo hay una piedra que está girada. Y es que resulta que en el terremoto de 1884 afectó al monumento. Como veis, no se ha corregido y se ha quedado ahí como algo de la historia. Loca de celos le siguió. Con el tiempo, los edificios que rodeaban la plaza empiezan a sufrir cambios. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido. El convento de las monjas de Santa María, fundado en 1517, fue derribado. Y en su lugar se edificaron dos edificios. Nunca daría marcha atrás. Uno de estos edificios, una y no más Santo Tomás, tenía un vecino muy popular, muy popular para el pueblo de Málaga, Pablo Ruiz Picasso. Arrepentirás la calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar. El convento de la Merced fue desamortizado en 1836. Se lo quedó el gobierno y se convirtió en un cuartel. Y después fue derribado en 1889 para hacer más edificios. La iglesia, yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. Fue incendiada en 1931 y derribada en la Guerra Civil. Sin luces lo pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. El hospital de Santa Ana se derrumbó en el siglo XX. Y hacerlo son los pelos, no, no. Y se construyó el famoso Cine Victoria, que a día de hoy también está derribado y donde se han encontrado los restos de una muralla del arrabal de Fontanalla. Cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Es decir, son de bien de interés cultural y no pueden tocarse. Pues hasta aquí la Plaza de la Merced. Espero que os haya gustado un poco más de la historia de Málaga. Estás escuchando Onda Terral. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral, la buena onda malagueña. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 21 horas. En cabina. KDJ. Si perteneces a alguna asociación, eres emprendedor, emprendedora, has tenido que reinventarte laboralmente o crees que tienes alguna historia interesante que contarnos, en Onda Terral te ponemos voz. Escríbenos a ondaterral@gmail.com o búscanos como Onda Terral en Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. All the right places. I see the magazine working out photos. comenzamos el último tramo del programa de hoy, en el que nos vamos al diccionario malagueño. Por el tiempo que tuvimos, porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría. Pues vamos a empezar, ¿no? Pues nos quedamos la semana pasada en Bocaná y ahora nos vamos con Bimbazo. Que la vida contigo no va a terminar. Bimbazo. Bimbazo significa porrazo o golpe fuerte. Y mañana vendré con un... Te voy a dar un bimbazo, niño, calla, que te voy a dar un bimbazo que verás. Intenciones que seguir bebiendo. Bulla. Bulla es... Niño, date un poquito de bulla que no llegamos. Guarda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va. Canío. Porque sí, porque sí. Canío es colega. No quiero pasar un día. Yo no sé si a mi amigo Paco le llamamos Canío porque está Canío. Porque sí, porque sí, porque sí. O porque es colega. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Castrojo. Castrojo es cateto de pueblo. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de palabras de Málaga, ¿no? Tampoco lo vamos a decir toda hoy. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que todos los miércoles, después de bajar a Málaga, está KDJ Obsession, por nuestro amigo Agus, que veremos qué sorpresa nos trae hoy, ¿eh? La semana pasada nos hizo una buena sorpresa, llamándonos por teléfono y haciéndonos preguntitas que no esperábamos, ¿eh? Porque sí, porque sí, porque sí, porque... Mereció la pena escuchar el programa, que fue bastante divertido. Así. Con alguno de nuestros parodias. Y espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabemos que la historia no es muy alegre, ¿no? Pero es que hay que contarla también. Pues nada. Os dejo con KDJ Obsession. Y hasta la semana que viene. Aquí, en Bajar a Mala. Un saludo. Quiero ser el único que te mueve.